El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Después de la aparición a la orilla del lago, Jesús resucitado dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Él le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis corderos. Le volvió a decir por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió: Sí, Señor, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Le preguntó por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras joven tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así le dijo: Sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, a lo largo de esta semana hemos meditado acerca de los dones llamados los dones del Espíritu Santo, que la tradición de la Iglesia ha sintetizado en los siete dones: el don de sabiduría, de entendimiento, de ciencia, de consejo, de piedad, de fortaleza y de temor de Dios. Los siete regalos que nos viene a dar el Espíritu Santo, y a lo largo de la semana hemos meditado acerca de cada uno de ellos. Decíamos que los dones son como, si comparamos nuestra vida como una barca, las virtudes son: Dios nos robustece los brazos para poder remar, pero no alcanza con remar para atravesar el océano, hace falta el viento que sopla la vela y nos hace avanzar con mayor facilidad. Así actúan los dones en nuestro corazón, vienen a empujar nuestra alma a través de nuestra confianza en ellos, para que podamos avanzar, especialmente cuando el viento se nos pone en contra, ¿no? Momento de tempestad en estos mares de la vida. El don de temor es el que hoy nos toca, para concluir, meditar. Bueno, viene muy bien, ¿no?, hablar del tema del temor, el miedo. El temor, bueno, como tantas cosas de la vida, hasta me animo a decir hasta el odio, es saludable, es como la sal, ¿vieron? Es su justa medida. El temor, hemos dicho otras veces, que es la contracara del amor. Yo amo algo y porque lo amo, temo perderlo. Por eso, no es saludable la falta absoluta de temor, porque eso significaría entonces que no amo nada. Esas personas demasiado audaces, que arriesgan su vida sin necesidad, como que no le tienen miedo a nada, eso no es salud. Eso es falta de amor a sí mismo y a los demás, ¿no? Entonces el temor es la contracara del amor. Y según el tipo de amor, va a ser el tipo de temor. Entonces tenemos hay distintos tipos de temores, esta palabra, ¿no? Distintos miedos fundados en distintos tipos de amores. Yo puse como tres. El primero, el escalón más de abajo, sería el temor a perder un bien temporal. Yo tengo temor a perder la salud, por ejemplo, algo pasajero, pues la salud es algo pasajero, la vida es temporal. Esta vida no es eterna, esta vida, ¿no? Es temporal, es un bien. Entonces, el temor a perder la salud o perder los bienes que uno tenga, es saludable en su justa medida. ¿Por qué amo la salud? ¿no? Entonces, ese es el primer temor, a perder un bien temporal. El segundo escalón del temor ya supone la culpa, ¿no? O segundo escalón, u otro tipo de temor, a diferencia de este primero, que es saludable en su justa medida, este segundo es el temor al castigo. Supone ya la culpa. Es el temor que tiene, por ejemplo, el hijo, que el padre o que los padres descubran que miente, porque lo van a castigar, ¿no? En otro orden de cosas, es el cristiano que tiene temor que Dios, por estos pecados que ha cometido, lo castigue, ¿no? Le haga caer un piano, ¿no es cierto?, en la cabeza, no sé. O lo castigue con el castigo eterno, el temor al infierno, a la condenación eterna, que en realidad lo elige uno, pero bueno, uno piensa que Dios es el que se lo da, pero cada uno saca pasaje en esta vida para el lugar que quiere llegar. Este temor supone culpa, el temor al castigo, y es, como el otro temor, saludable también en su justa medida, porque a veces nos ayuda, ¿no? Nos ayuda eso. A más de uno, ¿no es cierto?, que peca impunemente, que con la corrupción hace tanto daño, a veces, ¿no es cierto?, sobre todo los que tienen la responsabilidad de los gobiernos, de las naciones, que hacen tanto daño a veces, habría que recordarle, ¿no?, que alguna vez le espera un juicio y que está calentito allá abajo, ¿no?, por decirlo así, que de ese juicio no se escapa, que hay un infierno. Así que ojalá se arrepientan, ojalá uno se arrepienta, ¿no?, de sus culpas. Vieron que socialmente hablando, a veces los castigos tienen, a veces no es el motor primero tiene que ser la persona, tiene que ser buena por amor a los demás. Pero convengamos que a veces, si ven que aquel robó y es castigado justamente, entonces se va a cuidar de robar. Si ve que robó y aquel no le pasa nada y sigue igual, y por amor al arte, ¿no? Entonces, en su justa medida, este segundo tipo de temor también es saludable, a veces hasta socialmente hablando y personalmente hablando. Pero ninguno de estos dos tipos de temor son el temor del cual estamos hablando como el don de temor, porque suponen un amor interesado, ¿no es cierto? El hijo que no quiere mentirle a su padre porque le puede quitar beneficios. Es un interés que tiene un amor interesado en su padre o interesado en Dios, y por tanto tiene miedo de perder aquello en lo cual está interesado. Estos tipos de temores son de algún modo la contracara del amor, pero porque no se identifican con el amor, porque es un amor todavía no puro, un amor interesado. Hay un grado del temor, que es el temor de Dios, que ya no se teme el castigo, no se teme lo que la otra persona me puede infligir o lo que yo pueda perder de conseguir de la otra persona o de Dios. No importa, es algo que queremos de Dios, sino el temor es a perderlo a Dios, en cuanto a Dios. El temor es perder a la persona, no en cuanto al beneficio o las consecuencias que puedan traerme para mi vida. Se basa en un amor que ama a la persona. ¿Entienden? Entonces se tiene miedo por la dignidad de la persona y lo que significa estar, de no estar cerca, de perder a esa persona, pero se funda en el amor. Es el hijo que no le miente a su padre, pero no porque lo pueda castigar si se entera, sino porque piensa cuánto lo ama su padre o su madre, cuánto le dieron. Entonces se siente indigno de responderle de un modo tan vil, habiendo recibido tanto amor, responderle tan egoístamente. Ya no lo hace por el castigo, ¿ven? Lo hace por amor. Acá el temor y el amor se identifican. El motivo del temor es el puro amor, pero el amor puro. Y aquí es donde el temor se transforma, este temor de Dios, en algo plenamente saludable. Y es lo que llamamos un don de Dios, como es el amor, como en cuanto a caridad, ¿no es cierto? el amor a Dios, un don del Espíritu Santo. Justamente el Espíritu Santo es el amor del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo se define como el amor del Padre y del Hijo, ¿no? Así que genera amor. Y ese amor genera ese temor, Ese es el temor de Dios. No ofenderlo a Dios, o no fallarle a Dios, o buscar hacer su voluntad, no por el miedo al castigo, o a que me prive de esto o esto otro, sino por Él mismo. Pero que uno, hay muchos motivos por el cual uno hace las cosas, pero que no es que estén mal los otros grados, en su justa medida, porque ayudan, pero este es como el culmen. ¿Qué le pasa a uno cuando comete un pecado? Por ejemplo, una vez se va a confesar, pero porque se siente mal. Está bien. O porque tiene miedo de estar en pecado mortal y que lo sorprenda la muerte. Está bien, ve, pero todavía estamos en un grado en el cual me tiene que, sería el ideal o la gracia que yo le tengo que pedir a Dios, que es una gracia de Dios, ese tipo de arrepentimiento, es que me duela por Dios, por Él, no por mí, no por cómo yo me siento o por lo que yo pueda perder. ¿Ven? Está relacionado con los grados de amor. Por eso es un crecimiento. Y por eso todos experimentamos estos tres tipos de temor en nuestro corazón. Ninguno experimenta uno químicamente puro, excepto, por supuesto, la Virgen María, cuando el ángel le dice, no temas, María. ¿Vieron? Si le dice no temas, porque temió. ¿Qué temor tenía la Virgen? Y este, de la grandeza de Dios, del plan de Dios, ¿qué lugar va a ocupar ella? La humillación de su esclava, ¿no? Pero no se maneja por la obligación, el deber, el miedo al castigo, no se maneja con eso, sino por puro amor a Dios. Bueno, pidamos este don y aprovechemos el otro también, porque si a veces el amor a Dios no es suficiente, por lo menos que el temor al castigo, especialmente el castigo eterno, a la condenación, ¿no es cierto?, nos haga acercarnos a Dios. Y después, como el hijo pródigo, ¿vieron?, se acerca primero por la necesidad, pero después tiene que dar el otro paso de darse cuenta que hay que acercarse a Dios, no por lo que puede obtener, sino por Él mismo. ¿No? Por Él mismo. Ese sería el otro paso que hay que dar. Por eso siempre estamos en una constante conversión, porque o estamos alejados de la casa del Padre y tenemos que volver, o volvimos y tenemos que valorar más lo que es estar en la casa del Padre. Así que todos estamos en eso, de ida, de vuelta, todos estamos en esos caminos. Pidámosle a la Virgen esta gracia. Y bueno, para redondear el tema de los dones del Espíritu Santo, esto nos tiene que hacer tomar conciencia de que, de modo habitual, en toda circunstancia de nuestra vida necesitamos de este viento del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, que ilumine nuestra inteligencia, nos haga ver más allá. Ahora, vieron, con todos estos problemas, uno por ahí puede bajar demasiado la cabeza y no levantar un poquito la cabeza y ver más allá a nuestra voluntad, como meditábamos el otro día, la fortaleza. Lo que yo sé que siempre se necesitan, mucho más ahora que está picado, ¿no? Ahora que hay mucha tormenta en el mar en el cual estamos todos nosotros, con más razón hace falta confiar en estos dones del Espíritu Santo. Llegará el día en el cual tengamos que reflexionar por qué nos pasa lo que nos pasa, si es la forma de reaccionar frente a lo que nos pasa o no, si las medidas estas son adecuadas, si esto, si aquello, pero este no es el día, ¿no? Cuando está en la neblina no hay que buscar ver el profundo. No son momentos de meditación y de reflexión profunda. Son momentos de ser prácticos, son momentos de ayudar y de dejarse ayudar. Llegará el día en el cual serenamente, cuando el mar esté más calmo, podamos pretender ver un poquito más profundo de nuestra vida, de nuestra sociedad, y ver, a ver, todo esto que nos pasa, qué nos dejó, por qué nos dejó, etcétera, los por qué y todo eso. Pero ya digo, este no es el día, ¿no? Este es el día, está agitado el mar, de izar la vela, de confiar en Dios y de pasar esta tormenta, ¿no? Bueno, pidámosle a la Virgen entonces esa gracia, especialmente en este Pentecostés que se avecina.